La Retaguardia Radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Recibe. Esta es la vuelta número 218 el día de hoy, 20 de abril del año 2020. Transmitimos desde la Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele. Gracias, Fernando, y gracias a la Retaguardia. ¿Cómo resiste América? Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias de aquellos hechos que suceden en los lugares invisibles, en los espacios a los cuales los medios hegemónicos de comunicación no llegan. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y la magia de la comunicación, quien les habla, Ángel Fernández Echman, responsable del contenido de PAPA, de este territorio que se llama América Resiste. Y queremos romper el velo para que se sepa o correr, develar que el trabajo que hace la Retaguardia en las manos de y en la cabeza de Fernando Tevele, armando la producción, compaginando, articulando tecnologías para que, a pesar de esta cuarentena que mantenemos férreamente, este programa pueda seguir saliendo en vivo a la distancia, por supuesto, mediante una aplicación de Facebook que se llama Messenger. Y a veces las cosas, bueno, es así, digamos, es como estar en una lucha despareja donde, claro, hay otros medios de comunicación que tienen toda la maquinaria, que tienen toda la tecnología, pero esto es un tema artesanal, y como artesanal yo creo que tiene su mérito, tiene su virtud y tiene su calidad superlativa, porque a pesar de las contingencias que a veces trae esta comunicación, y yo en especial le agradezco a tantos amigos, queridos, familiares, compañeros de distintos lugares de este planeta, de esta nave, que se prenden, escuchan y aplauden esta tarea, ¿no? Esta empresa de seguir manteniendo la comunicación viva, especialmente la comunicación que te está informando lo que no te informan los medios hegemónicos. Y antes de entrar, algunas cuestiones, ¿no? Porque los dos primeros reportes que vamos a tener están dedicados a la reunión que hubo en Olivos, donde el presidente de la Nación con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y los ministros, presencia de gobernadores, jefe de gobierno, como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, plantearon claramente, poniendo los puntos sobre las íes, de cuál es la condición que tiene en este momento nuestro país, la República Argentina, de afrontar los compromisos de la deuda externa. No podemos caer en aquellos que, con argumentos falaces, generan sofismas y pretenden marcar una vanguardia en lo que hace a la lucha contra el Fondo Monetario Internacional. Hasta eso ha cambiado. Hoy día el Fondo Monetario Internacional, después de la, lógicamente, o sea, el Fondo Monetario Internacional no deja de ser un club de supertahúres, ¿no? Supertahúres internacionales, que hicieron la labor de esconder bajo la alfombra a Christine Lagarde, una Christine Lagarde que ya viene sucia en su prontuario, en su credibilidad de cuando era la presidenta de la banca en Francia. De allí fue rescatada y trasladada al Fondo Monetario Internacional, y ahora con la trapisonda que se mandó con la República Argentina y con otros países endeudados a los cuales terminó de arruinar a sus poblaciones y contradijo directamente la letra férrea del Fondo Monetario Internacional, que son los reglamentos internos que marcan las gobernanzas de las finanzas internacionales, transgredió estas reglas a pedido de Donald Trump, específicamente en el caso de Argentina y específicamente en el caso de la patria grande. ¿Para qué? Para volver a ponernos el bozal, para volver a dominarnos con un collar de ahorque, que es una deuda impagable. Sabía Christine Lagarde que todo el dinero que se destinaba a la Argentina salía, entraba por un lado y salía por el otro, mediante la fuga de divisas. Sabía que estaban dejando un país quebrado, hambriado, sin dignidad, puesto de rodillas. Claro, el establishment contaba con la continuidad del macrismo, ese régimen totalitario que aún hoy sigue echando sombras sobre los destinos de la patria. Las consecuencias de este coronavirus son tan profundas, son tan reformistas, que vemos que en el día de hoy, hace pocas horas, el Sindicato de Petroleros Privados firmó un convenio por el cual sus trabajadores, sus afiliados, van a cobrar el 30% de su sueldo. O sea, aceptan, mediante la firma de un convenio establecido con las empresas, un descuento del 70% de los haberes salariales. Esto es nuevo. Digamos, ¿es nuevo que las burocracias sindicales pactan con las patronales? No, esto no es nuevo, es histórico. Pero es nuevo que esto sea festejado incluso por los propios empleados, que eligen sostener la fuente laboral antes de hacer reclamos salariales. Ese es un punto, como para que veamos hasta dónde llega la profundidad de esta revolución que se llama coronavirus. Y tenemos otro caso que no queremos dejar pasar por alto. Los 35.000 voluntarios adheridos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ayudar, entre comillas, a los mayores de 70 años. Por, no información secreta, sino buceando en los documentos burocráticos, administrativos del gobierno de la ciudad, encontramos que muchos que estaban con contratos basura, que forman parte de la mano de obra que utiliza la comandante Malbec para seguir castigándonos, para seguir con su política de guerra, ella junto con Waldo Wolf, con Marcos Peña, con Mauricio Macri, y con toda esa escoria que aún sigue sobrevolando la República Argentina, los ha reincorporado a la actividad mediante sueldos del Estado. ¿Son los 35.000? No son los 35.000. Son muchos de ellos heredados de la guerra sucia que nos ha declarado, no a mí personalmente, no al gobierno, sino a la República Argentina, todo el régimen totalitario de Mauricio Macri, sí. Tenemos que esperar de ellos prácticas caballerescas, de fair play. No.

de barajar y dar de vuelta y empezar a hacer las cosas de otro modo. Tanta desigualdad en Argentina irrita y lastima los más elementales sentimientos de solidaridad. Y lo que nosotros tenemos que construir de una vez y para siempre es un país que contenga a todos y un país solidario para todos. Así que les doy las gracias por el tiempo, les doy las gracias por haberse molestado en viajar hasta Buenos Aires, pero creemos que era muy importante que ustedes participaran de esto, porque mañana va a ser un día definitorio para Argentina. Va a ser el día en que los mercados van a saber lo que Argentina está en condiciones de pagar y de cumplir. Ustedes me habrán escuchado recién, nos reíamos con Cristina. Mi discurso del 1 de marzo parece viejísimo, no quedó nada del país del 1 de marzo, ¿no? Pero en aquel momento hizo una gran reivindicación a la palabra y al compromiso que se asume. Lo que estamos comprometiéndonos hoy es algo que la Argentina va a poder cumplir. No estamos firmando cheques en blancos ni papeles que no vamos a poder cumplir. Por eso valoro tanto el trabajo de Martín y el trabajo del Ministerio de Economía, de su gente, porque fue un trabajo hecho muy a conciencia, muy a conciencia. Y lo que más necesitamos ahora es que, así como todos estamos unidos frente a la pandemia, estemos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda. De corazón, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la compañía, muchas gracias por el compromiso y a seguir trabajando. Gracias de vuelta, muchas gracias. Contagio, monta la melodía en sus arpegios, y hay quien no ve que posee el más grande privilegio, que es estar en su casa, un derecho mientras parte de la... Y esa fue la palabra, ¿no?, del presidente Alberto Ángel Fernández, desde Olivos, buscando solidez institucional a lo que está haciendo el gobierno. Y ahora sí, vamos a escuchar una estrella que ha nacido en el firmamento, que yo la verdad que no lo tenía en los radares. Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía. A ver qué dijo, es el reporte número 2. Esta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 días desde el momento del lanzamiento formal de la oferta hacia el cierre de la oferta. Es un periodo suficiente para que nuestros acreedores puedan tomar decisiones, y es un periodo en el cual entendamos que va a haber gente jugando muy fuerte. Aquí hay muchos intereses en juego, y las voces de nuestros acreedores, que obviamente buscan, como ya sabemos, que Argentina pague más de lo que puede pagar, van a estar resonando. Y va a ser muy importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso, todos juntos, de estar unidos sobre esta oferta, porque esto es algo que es prácticamente fundacional para la recuperación y para asentar condiciones para un desarrollo sano para la República Argentina, como digo, para todo el territorio. Nosotros seguiremos trabajando día a día con el objetivo de poder llegar a un resultado exitoso, de llegar a un entendimiento entre las partes. Seguiremos ahondando en este proceso que busca generar un entendimiento entre todas las partes involucradas. Al mismo tiempo, está claro que tenemos una situación de deuda que no podemos enfrentar con el Fondo Monetario Internacional, y continuaremos trabajando con el Fondo Monetario Internacional de forma constructiva, como viene ocurriendo, para tener un nuevo programa que implique que Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pagos del capital adeudado al Fondo Monetario Internacional en los próximos 3 años. Les agradezco nuevamente la presencia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, vicepresidenta. A todos los gobernadores y gobernadoras aquí presentes, diputados, y los invito a que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. De los claustros de la academia, la especialidad de la economía, una persona bien reputada en el mundo, con una vida muy tranquila, un buen pasar, que que tal vez abandonó la comodidad de New Hampton para venir a la República Argentina a meterse en el barro y chapalear como estamos remando todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante esto? Porque no hay voces, no hay voces que sean tan potentes como para contraponer al Grupo Clarín. El Grupo Clarín asume otra vez la representatividad de los buitres. Ataca todo, ataca la cuarentena, ataca la economía, ataca las medidas que se toman, ataca mediante la siembra de la insidia y la sospecha sobre cada una de las acciones que se toman. Pide por un lado que se levante ya la cuarentena, que se abra la economía, y por otro lado le exige al Estado que dé respuestas. Y por otro lado, forma parte del reservorio de los grupos que nos están atacando a todos nosotros y que son nuestros propios compatriotas, que son los que forman parte del ejército del régimen totalitario macrista. Mientras tanto, dramas suceden con la cuarentena, el drama incesante, el goteo incesante de femicidios aumentó con la cuarentena. 20 femicidios desde el aislamiento social obligatorio. Se está pidiendo que se apruebe una ley de emergencia en violencia de género, como si alcanzara realmente la violencia, o sea, una ley estatal. Por fin hoy escuché a una persona, creo que era esta chica Alcorta, que es la ministra de género y de minorías, hablar explícitamente sobre las medidas que se pueden tomar. Una de ellas es, como decía Tracy Chapman, ¿no?, lo que se escucha detrás de la pared. Eso que se escucha detrás de la pared. Hay que denunciarlo, hay que gritarlo, hay que avisar. Porque muchas veces la víctima de los femicidios no tiene la voz, no tiene la posibilidad. O tal vez pedir ayuda le signifique la muerte horrenda a ella y a alguno de sus hijos. Vamos a escuchar el tema número uno, Miss Bolivia, Paren de Matar. Así es, paremos, por favor, paremos con esta violencia desmedida, esta mano suelta, esta muerte alegre que tienen los machirulos, repugnantes cobardes que aprovechan la debilidad de las mujeres y de los seres vulnerables. Y un machirulo que fue presidente de la Nación, Mauricio Macri, terminó de arruinar lo que es uno de los orgullos de la República Argentina, que es el Instituto Carlos Malbrán. El recorte presupuestario que llevó adelante el régimen totalitario macrista intentó desmantelar no solamente la parte técnica, la parte física de los laboratorios de experimentos, sino también dejar sumidos en la miseria a los científicos que hoy son una de las vanguardias de lucha contra esta peste que nos asola. Vamos a escuchar el reporte número 3, ella se llama Josefina Campos y también es científica del Instituto Malbrán. He tenido miles de propuestas. Sí, la verdad que sí, hice parte de mi doctorado afuera en Inglaterra, tuve la posibilidad de trabajar con colaboradores externos, seguimos trabajando con colaboradores externos. La verdad que amo mi país, para mí estudié en una universidad pública, devolverle a la parte pública lo que me dio en educación me parece fundamental. No hay trabajo más gratificante que ser servidor público y trabajar en la salud pública, para mí eso es impagable. Creo que este país tiene un montón de capacidad y nosotros estamos acá para eso, para resaltar esa capacidad. O sea, es que me pasa lo mismo, se me escapó el nombre. ¿Me ayudás con el nombre de la directora del Malbrán, que es una genia también? Sí, Claudia Perandones, por ahí supuesto. Está. La doctora Perandones, que es la verdad que sí. Esta mañana nos conmovió contando el caso, que debe haber miles, de ella sale todos los días, y Emma, que es una jubilada, que vive en el primer piso del edificio. La doctora le dice, quédate ahí, no salgas, Emma. Y Emma le dice, que te vaya bien en el laburo, porque si te va bien, me va bien a mí. Y en este tiempo de tanta angustia y soledad, escuchar a gente como vos, que forma parte de un equipo, genera algo que es rarísimo, que es la emoción de los periodistas como Javier, que te veo recontra emocionado. ¿Por qué, Javi? Primero porque los científicos son héroes. Son héroes. Yo cuando estos días me cruzan por la calle viéndome y me dicen, genio, capo. Nosotros somos periodistas, no hacemos nada al lado de esta gente. Segundo, porque mi hijo es científico y se tuvo que ir del país. ¿Qué hace tu hijo? Es biólogo y está en Estados Unidos. Y yo lamento mucho que se haya tenido que ir del país a hacer un doctorado. Pero si algo espero de esta pandemia, particularmente en la Argentina, y perdón porque estoy quebrado, es que se les dé bola a los científicos. Es que se les dé bola a los científicos. Pues los científicos, ¿sabés qué? En relación con nosotros y en relación con los economistas, como vimos ayer, los científicos saben. Y si no saben, te dicen lo que te dice la doctora. ¿Cuándo va a venir la vaga? No sé. Porque hay cosas que efectivamente no se saben y a nosotros nos da por las pelotas que no se sepa, porque creemos que tenemos que tener respuestas para todos. Bueno, un mundo más científico, una Argentina más científica, con cabeza de científico, no nos va a hacer ni menos sensibles, ni menos honestos, ni menos serios. Todo lo contrario. Atajá ese elogio, Josefina. Bueno, primero aclarar, nosotros no somos héroes, ojalá lo fuéramos, somos personas comunes y corrientes que amamos nuestro trabajo y que vamos a trabajar todos los días y hacemos un trabajo tan importante como el de todos. Segundo, la cabeza científica es completamente así, nosotros somos todo lo contrario, somos científicos porque somos curiosos y pensamos que no sabemos nada y queremos, nos hacemos muchas preguntas que no tienen respuesta y por eso estamos acá. Claramente esa es la visión científica de cualquier persona que ame la ciencia, tiene esa visión. En particular nosotros, aparte de amar la ciencia, amamos la salud pública, nosotros dependemos del Ministerio de Salud, somos servidores públicos para la población, o sea que tenemos esa doble función. La verdad que es mucha emoción, es muy lindo que se reconozca un trabajo que, como decimos, es nuestro trabajo diario. Lo que hicimos, si bien fue un logro y puso a Argentina en el mapa, es algo que hacemos de rutina, no es digamos, que se reconozca en este contexto nos emociona muchísimo. Tuvimos la visita de un presidente en el instituto. Esto no había pasado nunca. ¿Nunca un presidente fue al Malbrán? 4 años del instituto nunca nos vino a visitar un presidente. Por supuesto. Y bueno, aplausos a ellos y aplausos a todos y cada uno de nosotros. Y estemos atentos, porque el régimen totalitario sigue manteniendo su fuerza, sigue manteniendo su poder económico y sigue manteniendo sus agentes listos para darnos vuelta. Vamos a escuchar, mientras buscamos la comunicación con mi querido compañero Agripino Silva Invernizzi, que él vive en Paraguay, compañero militante social de toda la vida, ex preso político, con quien hemos compartido el alojamiento que nos brindó el Estado dictatorial de Alfredo Stroessner. Vamos a escuchar, mientras buscamos la comunicación, un clásico, Día de Domingo, Cal Costa y Tim Maya. Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia e na pele. E quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso que te rodei e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo e deixar falar un día de domingo necesitamos cuando termine esta cuarentena, por favor, necesitamos un día de domingo. Y las caras horribles que tiene esta pandemia, esta plaga, trae y origina cuestiones y prácticas y protocolos que son realmente muy traumáticos. Uno de ellos es el triage, palabra que empezamos a conocer ahora, una palabra que ni siquiera conocíamos su significado, una palabra que encierra una acción traumática, que hoy se muestra con toda su crueldad. Es elegir quién vive y quién no. Vamos a escuchar el reporte número 4, si te parece, Fer. El momento más traumático para los médicos. En Francia se ven obligados a tomar decisiones de vida o muerte. Los pacientes mayores de 80 años no recibirán máquinas de respiración. En Italia y España, el escenario es similar. El proceso se denomina triaje, del verbo francés trier. Significa la selección de los pacientes para su tratamiento. El triaje médico moderno nació durante las guerras napoleónicas. En Nueva York, uno de los epicentros del brote en Estados Unidos, los médicos se sienten como en un campo de batalla. Tenemos miedo, luchamos por sus vidas y las nuestras. Tratamos de mantener la serenidad. Médicos en todo el mundo enfrentan las decisiones más difíciles de su vida, porque no hay suficientes máquinas de respiración para todos. La obligación de decidir quién merece ser salvado cuando no hay remedio para todos, una decisión que va en contra de los principios de la medicina. Esa es la cosa, ¿no? Por eso, o sea, estamos siempre en esta disyuntiva, priorizar la salud, priorizar la libertad, priorizar la economía. Pero esa es una disyuntiva que es válida para nosotros, no para los que están gobernando. Los que están gobernando nuestro país, por lo pronto, decidieron primero la salud. ¿Por qué? Porque bueno, cuando habíamos hecho aquel resumen que no quisimos hacer más por el panorama que se presentaba a futuro como consecuencia de esta pandemia, de esta peste, nos confronta y seguramente nos va a confrontar, esperemos que con un número ínfimo, mínimo,

siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Y aquí, aquí volvimos, después de Anita Tijoux cantando Sacar la Voz. Les cuento algo, por ejemplo, con el tema este de la tecnología y la dificultad de las comunicaciones. Los tenistas famosos, los tenistas del mundo, las primeras figuras, Nadal, Federer, Murray, Djokovic, hicieron una especie de encuentro, una especie de foro, que compartieron con sus seguidores, con el público. Y por ejemplo, Federer, que está en Suiza, no pudo comunicarse, justamente por problemas con la internet. O sea que no, no es algo... ¿Qué va a ser? Son los avatares de esta, digo, respecto a la búsqueda de la llamada de Agripino, que evidentemente aparece a veces conectado y después parece que pierde la señal. Bueno, él está viviendo en Cacupé, ¿no? Él no está en Asunción mismo, en el departamento de Cordillera Central, ¿no? Allá, digamos, unos cuantos kilómetros más alejado de Asunción, que ese es su lugar habitual. Vamos a escuchar, si te parece, Fernando, el reporte número 5 de la Deutsche Welle, que fue a cubrir cómo voluntarios argentinos cocinan para los que están pasándola muy, muy, muy mal. En los barrios marginales de la periferia de Buenos Aires emergen numerosos comedores sociales. Hoy hay sopa de carne y verdura para quienes han perdido sus trabajos. Yo no estoy yendo a trabajar ahora. Y no te lo pagan. Si estás trabajando en negro, no te pagan los días que no vas. Ahí, o sea, te pagan si vas a trabajar, si no, no. Natalia, empleada de limpieza, no puede trabajar debido a la cuarentena. Y no es la única en esa situación. Por ello, cooperativas de vecinos distribuyen alimentos a las familias necesitadas. Voluntarios cocinan para cientos de personas, especialmente para los más pobres, gracias a fondos públicos y donaciones. Porque la mayoría son cartoneros, son gente que vive en el día a día, que salen a juntar su cartón para sostener su familia, para poder subsistir. Y bueno, y lo que nosotros estamos haciendo es cocinarle y hacerle llegar para que tengan una cena en su mesa. Con cada día de confinamiento, más argentinos pasan a depender de la ayuda comunitaria. Las filas a las puertas de los comedores sociales son cada vez más largas. La crisis sanitaria agudiza la crisis social. El CETEP siempre ayuda a la gente que no tiene lugar, que no tiene donde dormir. Siempre ayudando acá lunes, miércoles y viernes hoy. Todo el tiempo. Ya antes del confinamiento, Argentina estaba al borde de la quiebra. El presidente Alberto Fernández estaba intentando renegociar el pago de la deuda externa cuando estalló la pandemia. Ahora no está claro cómo conseguir a Argentina pagar su deuda multimillonaria y evitar la temida quiebra. Las personas sin hogar tratan de arreglárselas por sí solas, igual que hacían antes de la pandemia. Durante la cuarentena no tienen dónde resguardarse y las donaciones son escasas. Nosotros lo que le tenemos el miedo es al hambre. Después lo demás, el coronavirus y todo lo demás. No. Los jubilados se incluyen en el grupo de riesgo de coronavirus. Sin embargo, muchos de ellos tienen que hacer fila para cobrar su pensión. Hace un mes que no cobro. Tenía que cobrar el 25. Porque no tengo tarjeta. Argentina y sus habitantes enfrentan tiempos aún más difíciles y la emergencia sanitaria está lejos de terminar. Y bueno, fuerza, fuerza a la Argentina, que con esta la sacamos adelante. Creo que vamos a salir un poquitito mejores algunos y muy... que nosotros no, nosotros van a ser peores y nos van a seguir pegando en los tobillos sin parar, porque para eso están, eso es lo que saben hacer. Existió un escritor, un pensador argentino, allá por el año 1910, surgió la fama, 1917 fue cuando falleció. El nombre de él es Pedro Bonifacio Fue, Pedro Bonifacio Palacio. Muchos no lo conocerán, pero Pedro Bonifacio Palacios es Almafuerte. Y Almafuerte escribió sonetos, sonetos medicinales. Uno de ellos, que traemos a propósito del momento que estamos viviendo, se llama Piu Avanti. Le vamos a pedir a Fernando si nos hace la gentileza de ponerlo al aire. Più avanti. No te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Un cachitín de retorno, ahí vamos. Gracias, Fer, La verdad, ya te digo, esto tomalo como un mimo. Roger Federer, los top de miles de millones de dólares no se pudieron comunicar. Desde Suiza, no desde acá, ¿viste? Así que si le pasa a Federer, nosotros sabes qué desfilamos. Vamos a ir, mirá, hubo una situación. Yo no sé, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si lo escuchamos entero? Es el tema Pabellón Séptimo del Indio Solari. Pero hagamos primero un introito, una contextualización. Pabellón Séptimo es la masacre del Pabellón 7 de Villa Devoto. El infierno en llamas estalló en ese penal en el año 1978. En aquel momento Hugo Cardoso tenía 19 años y estaba detenido en Devoto. Él fue uno de los sobrevivientes que consiguió salir entre los cuerpos carbonizados de sus compañeros. Y también se produce otra masacre, también en otro pabellón, esta vez fue el 7 y el 9, que fue el 12 de abril del año... esto sucedió así, un 12 de abril del año 2005. Esto fue en la cárcel de Coronda, donde una revuelta terminó con el saldo de 15 internos fallecidos, muchos de ellos incinerados y otros degollados. Vamos a escuchar el tema que generó con esta terrible situación el Indio Solari, es el tema número 4, Pabellón Séptimo. Esto lo dije anoche también cuando hicimos esta canción. Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. Thank you. salir, quiero escapar. Las puertas siguen encerrojadas. El pabellón por un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más. Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me vale el cielo. Viejita amor, hijas y amigas buscan noticias en la puerta y fuera. Tiempo después escucho aún el ruido loco de los panoteros. Buscan así baldosas flojas donde escondemos tesoro y miseria. Pobrecito, pobre cebolla, todo se degolló por miedo. Nadie es capaz, no puede borrar mi recuerdo. Nadie es capaz de matarte mi alma. Hacer conducta aquí para arrancar antes que mis pulmones. Si va a pasar algo conmigo, quiero que sea en libertad ya fuera. Y nada más, irme y nada más. No quiero ver más pesadillas ya veo. Si el pasar la grita para tapar heridos y lamentos, ya nunca más, ya nunca más. Y nunca ya voy a olvidarte, Pablo, nunca. Hasta que vuelvan los abrazos. América resiste. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Toda la vida, Agripino Silva. Agripino Silva está en Cacupé, Cordillera Central, ahí nomás, cerca de Asunción. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice don Agripino. Se nos fue don Agripino. Ahora lo tenemos. No nos olvidemos, insisto. Estamos haciendo, mejor dicho, no, estamos. Está haciendo Fernando Tevele, desde ahí, desde la consola de operación, realmente milagros para que Don Agripino, querido compañero, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Acá lo estamos escuchando perfectamente. Entre nomás. No sé si nos está escuchando él ahora. Insisto. Hola. Acá está. Ahora te escucho. Genial, entonces. Avance, mi amigo. Yo ya hice una pequeña presentación de quién es mi querido compañero y compadre Agripino Silva, militante social de toda la vida, campesino de pe a pa. ¿Cómo estás, Agri? Bien, bien, gracias. Bien, todo bien. Saludo especial para vos y para esa audición militante, no sé cuánto tiempo ya en marcha. Así es, amigo, así es. Acá seguimos. Hola. Hablando. Lo importante es escucharte a vos, Agri. Estoy muy preocupado por lo que está pasando en Paraguay, otra vez con la gente más desfavorecida. Y cómo, no sé vos cómo estás viendo el panorama y que nos cuentes realmente qué es lo que está pasando. Y es una situación muy complicada. Yo creo que en todos los países de nuestra región la cosa está muy complicada. Pero cada país tiene su propia particularidad. Como decía el Rafael Barra, comienzo del siglo XX, este es el país que duele. Él decía cuando recorrió una vez el Paraguay, por lo menos 30 años después de terminada la guerra contra el Paraguay, a comienzo de 1900, allá por 1906, concluyó después de su recorrido por el interior diciendo, este es el país que duele. Y es realmente doloroso porque es un país cuyo ustedes saben maneja muy bien que el nivel socioeconómico, el nivel económico de pobreza, de informalidad laboral, de desempleo, que ya el desempleo siempre estaba alrededor del 16, el 20%, ahora trepó al 27% el desempleo abierto. Y lo que se perdió de empleo en estas 3 semanas, ya prácticamente es el 30% de lo que es el empleo, digamos, informal. Del empleo formal todavía no se tiene una buena estimación, pero sí está por encima de los 30.000, habían dicho por la televisión, que es lo que maneja el sistema formal de seguro de los trabajadores. El gobierno asumió una deuda, una línea crediticia por 1.600 millones de dólares. Parte de eso tenía que ser destinado para asistencia directa a la población vulnerable con dos programas. Uno para la gente prácticamente indigente y otro programa para los trabajadores informales. Ambos prácticamente no llegan como debe llegar a la población. Entonces la solución, como siempre, es la solidaridad entre los pobres, que son las ollas populares en las comunidades. Y eso no solamente afecta a los asentamientos, sino también a las barriadas populares de prácticamente de todo el país. Entonces es una situación bastante complicada. La gente la gente que tiene que trabajar día a día para comer, no puede quedarse en casa. Pero lo que el problema es que salir a la calle tampoco vale de nada si no hay ningún movimiento, no hay ningún movimiento económico, no hay nada que buscar, que rebuscarse como recicladores o como trabajo doméstico. Entonces es bastante embromada, y lo único que sostiene a la gente son las ollas populares, o sea, la solidaridad entre los pobres. Eso es lo más efectivo, mucho más efectivo que lo que hace el gobierno o intenta el gobierno. Eso por la cuestión socioeconómica. Por el lado de la pandemia y del control del avance del COVID-19, es bastante bastante auspicioso, aunque no se puede realmente tener una imagen real de la cosa, porque el testeo es muy bajo. Diariamente no supera las 300 muestras, entonces hay prácticamente un subregistro. En todos los países se dan subregistros, pero acá es peor. Acá tendría que por lo menos de 1000 a 2000 muestras diarias para tener más o menos un espejo de lo que ocurre. Primero el factor, ¿verdad?, de la necesidad de la gente, que impide a que se resguarde en su casa, y por otro lado también la publicitación del gobierno no es diferenciada. Tendría que ser diferenciada tanto para la ciudad como también para el campo. Claro. La publicidad, los avisos sobre la pandemia está dirigida prácticamente al mundo urbano, no para el sector rural. O sea, faltó, o sea, en comunicación es problemático también. Por eso la gente los fines de semana en las barriadas populares le meten al vole y etcétera, etcétera. Como yo estoy también en la universidad, en la universidad pública, el tema del año académico y de la escuela, de todo lo que es el sistema escolar, está paralizado, y el tema de las clases virtuales es un problema. Tiene dos aspectos problemáticos. Por un lado, gente no capacitada para hacer efectivo ese sistema de enseñanza, y por otro lado la imposibilidad de la mayoría de la población de no acceder a las herramientas digitales, ¿verdad? No es lo mismo tener un celular que una computadora, un tablet, y que toda la población acceda a dichas herramientas. Ni siquiera nosotros en la UNA, en la Universidad Nacional, la gente, los estudiantes, herramientas. Nuestra Facultad de Ciencias Sociales hizo un censo, una encuesta rápida la semana pasada, y la accesibilidad de los estudiantes es bastante bastante baja. No es lo esperado, por un lado. Y por otro lado, la cuestión socioeconómica, la vulnerabilidad de estudiantes, incluidos los universitarios, ¿verdad?, hace que el sistema educativo, el año académico, se vea en problema. Seriamente está con un riesgo serio de que paralice todo el año. Lo mismo ocurre con las escuelas, las escuelas elementales y los colegios secundarios. Este es el panorama. Por el lado del gobierno, al principio le metía garrote a la gente. Después, con las protestas y con las denuncias, entonces amainó la represión. Amainó la represión policiaca, pero sigue latente cualquier la represión a cualquier conato de levantamiento, de rebeldía. La semana pasada el ministro del Interior dio en medio de su declaración, en medio de las declaraciones que hizo, mencionó que se había reunido esa mañana con la fiscala general a tratar algunas medidas a ser tomadas ante la eventualidad de alguna subversión social. Imagínate lo que son esta gente. No dan los alimentos, no dan los recursos, tienen los recursos, pero no proveen de los alimentos, de los programas, por lo menos para que la gente pase una semana, dos semanas con la barriga, con la panza un poco llena, y en lugar de eso está ofreciendo represión. Esta es la situación así muy concreta, Ángel. Bueno, ahora, Agri, yo el otro día, espero que me estés escuchando, vi lo que realmente me espantó conociendo Paraguay, conociendo lo que es el pueblo de Paraguay, el pueblo sufrido de Paraguay. Las escenas en Presidente Franco, con gente muy mayor golpeando una olla, pero con hambre, realmente con hambre. Y el panorama justamente es represión y más hambre. Pero yo digo, ¿cómo está la situación en el IPS? ¿Cómo está la situación en los hospitales para dar atención, cuando se juntan las víctimas del dengue y las víctimas del COVID? Esa es la pregunta, ahí va, ahora entra vos. ¿Me podés concretar? Porque escucho muy, muy, muy en el fondo, muy bajo. Ok, el tema es, la gente mayor que está con hambre, que salió a manifestarse en Presidente Franco, y después, sí, ¿cómo sí. es el tema de atender el dengue y el COVID? Bueno, esa gente que salió en Presidente Franco, ese es el preludio de lo que puede ir aconteciendo en los próximos días, si es que continúa con este tranco el gobierno de no hacer llegar el programa alimentario. Se le va a ir de las manos. Ahora, el problema que tienen las organizaciones sociales es que también es que todo el mundo está prácticamente paralizado. Entonces es muy difícil las coordinaciones. Coordinaciones muy puntuales se realizan, y muchas de las cosas están saliendo de forma improvisada. Por ejemplo, el caso Presidente Franco es una cuestión totalmente espontánea, así como fueron espontáneas las ollas populares en su comienzo. Hoy por hoy las ollas populares están organizadas. Están prácticamente ya bastante bien organizadas. Por ejemplo, en los bañados, yo sé, porque tengo compañeros de la facultad que están ahí en los bañados. Lo mismo ocurre en el interior. Hay organización que coordina eso. Pero, digamos, para una protesta, para una movilización mayor, mayor no se está teniendo la capacidad, porque todo está al parate. La gente también está con temor, porque lo que te decía, no hay una comunicación, no hay un sistema de comunicación directo, fiable, entendible, comprensible para la gente del interior. Una cosa es que vos te comuniques, llegues con códigos, con mensajes comprensibles para el sector urbano, para la ciudad, y otra cosa es para el campo. Bueno, por ahí un poco va la cosa. No sé si te respondí, porque muy bajo te escucho, Ángel. Sí, a ver, ahora voy yo con dos preguntas puntuales. Y vamos a seguir así, yo entro y vos después, cuando yo corto, vos contestás. ¿Qué hace la iglesia? Las dos iglesias, o sea, la iglesia del pueblo y la iglesia de los ricos, la iglesia de ahí de los ricachones, y la embajada de Estados Unidos. ¿Qué rol están tomando? Bueno, la iglesia de los ricachones ya hizo un paseo de una hora en helicóptero del arzobispo de Asunción, bendiciendo a la población, un paseo turístico. Esa es la iglesia de los ricos, y la iglesia de los pobres es la que está también con las ollas populares, así bien concreta es la cosa. De lo otro, de la embajada, etcétera, no se sabe, no surge ninguna noticia, ningún trascendido. Entonces, vuelvo yo. Sí, te escucho. Había salió una información que llegó, creo que venía una ayuda sanitaria para Paraguay, y que fue confiscado por agentes de los Estados Unidos. ¿Tenés idea de eso? Sí, eso ocurrió en los Estados Unidos y también en el Brasil. Y entonces, se nos cortó. Bueno, no importa, ya vamos a volver, porque las comunicaciones son así, van y vienen. No nos olvidemos también que el milagro de escucharlo, te vamos a poner en dimensión, ¿no? Estamos escuchando una versión no solamente autorizada por quien la emite desde Paraguay, sino por una persona sensible que viene militando desde que tiene uso de razón en la lucha contra los poderosos y contra los abusos a los campesinos. Tener la palabra de Agripino, una persona que se supera, que ha generado una familia, que hoy día la mayoría de ellos están estudiando, él proviene de las bases campesinas, ¿no? Ser un campesino no es lo mismo que ser el dueño de la tierra. Gente siempre sacrificada, siempre en contacto con lo más duro de lo que significa tener una vida digna, ¿no? Conquistando día a día un poquito de dignidad. Y realmente el panorama es desolador, y creo que tenemos que tomar cuenta aquí en Argentina, nosotros, citadinos, nosotros los citadinos que tenemos una vida cómoda, que tenemos un techo para cobijarnos, que tenemos un resguardo para hacer una cuarentena, que hay muchísimos millones de argentinos que están en la misma situación de vulnerabilidad que está pasando el pueblo en Paraguay, el pueblo más pobre. Y tenemos que ser conscientes también. Intentemos abrir un poquito el panorama y pensar qué diferente hubiera sido o qué diferente sería esta realidad que estamos viviendo en la Argentina si estuviéramos en manos del régimen totalitario macrista, ¿no? El régimen totalitario macrista es una copia del régimen que está gobernando en estos momentos el Paraguay, con Mario Abdo Benítez, hijo del secretario privado de Stroessner, lo cual no significaría nada porque las maldades supuestamente no se transmiten por el linaje, pero sí habla de la condición del presidente del Paraguay al ser una persona que reivindica total y absolutamente todo lo actuado en la dictadura stroessnerista, que es ni más ni menos que esto, ¿no? Un grupito minúsculo de paraguayos que se apropian de las riquezas, que la mayor parte de lo que se extrae del Paraguay se lo ponen a los extranjeros para que se lo lleven alegremente, y bueno, y acá creo que lo recuperamos a Agripino, justamente, Agri. Yo entonces lo que quería es que vos me cuentes, por ejemplo, qué es lo que está pasando con la Federación Nacional Campesina, porque he visto que ellos están repartiendo algunas pocas toneladas de comida que están generando en sus campos. ¿Cómo es eso? Sí. Están enterados por el post del alto, el mando, el pues, como el localiza, lo que está teniendo a disposición no solamente el CNC, sino también otras. Bueno, lamentablemente la perdimos la comunicación, le vamos a tener que buscar una vuelta, vamos a ver si es posible después tener un informe más amplio, por ahí podemos recuperarlo a Agripino como para saludarlo y despedirlo y combinar un nuevo encuentro. Le tenemos que buscar la vuelta porque, bueno, evidentemente no nos olvidemos que una cosa es estar en la ciudad de Asunción, donde están todas las antenas de los servidores de internet, y otra cosa es estar en el campo, ¿no?, donde son repetidoras y repetidoras que van pasando. Así que Fer, si a vos te parece, mientras vemos si lo enganchamos otra vez a Agripino, ponemos el tema número 5, con Yahuica, no habrá nadie en el mundo. Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos. y volaremos alto, donde las nubes van despacio, despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. Concha Buica, ella es de, ella nació en Palmas de Mallorca, en España, mallorquí. Tiene una voz, bueno, la estamos escuchando, ¿no? Este rescate que hace del flamenco, esta fusión que realmente da un resultado espectacular. Es una cantante no muy conocida para los que consumen música popular, pero sí para la gente que está en los círculos de degustadores de la buena música. Ella está muy presente. Y bueno, y así se nos fue Agripino. Ya vamos a ver, le vamos a buscar la vuelta. De última, vemos si hacemos algún informe semanal para mantener el pulso de cómo va evolucionando o involucionando la situación en Paraguay, porque insisto, nos sirve para dos cosas en principio, como mínimo. Una, para comparar lo que son los gobiernos entreguistas, cipayos, que buscan nada más que el lucro personal y que recurren a los estamentos del Estado represivos para contener a los hambrientos. Y si tienen que masacrarlos, los van a masacrar. Entonces, la diferencia que tenemos en la Argentina es sustancial. Por eso insisto, el régimen totalitario macrista no desapareció, no guardó las armas. Está alerta y expectante, y no va a parar de golpearnos donde pueda. La policía de New Jersey, todo el mundo ahora habla de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Estados Unidos es la capital del capitalismo, la capital del neoliberalismo. El sistema de salud cuenta con una estructura preparada para atender algunas cuestiones, pero ante esta pandemia están absolutamente desarmados. Vimos que situaciones que se veían en Europa, por ejemplo en Italia, donde se encontraron decenas de cadáveres amontonados en un garage, en un hogar de ancianos. Lo mismo se reprodujo en New Jersey, donde por un informe anónimo la policía encontró 17 cadáveres en una residencia para adultos mayores, Andover Subquate and Rehabilitation Center. El descubrimiento se hizo a partir de una llamada anónima. Pero así vamos a ir arribando también, ¿a quién? Al... Yo la verdad que no me gusta mucho adjetivar, pero podríamos decir a un ser humano vil que nos muestra lo peor de la barbarie, el jefe de los bárbaros, Donald Trump. Vamos a escuchar el reporte número 8 del grupo Telemundo, México. Una Una pista de un denunciante anónimo llevó a la policía de Nueva Jersey a descubrir 17 cuerpos apilados dentro de un hogar de ancianos. 68 pacientes y enfermeros han perdido la vida en este centro desde el inicio de la pandemia. En solo una semana, el número de fallecidos en estos centros de ancianos en todo el país se ha duplicado. En total, son más de 5.500 personas muertas en estos centros. Se cumple el mandato de Christine Lagarde. La gente mayor vive demasiado y los sistemas de salud no son sustentables, porque económicamente no es sustentable mantener a una población que no es productiva. Eso dijo Christine Lagarde, que hoy día está escondida como presidenta del Banco Europeo. Pareciera ser que las personas que no tienen un comportamiento digno, solidario, fraternal con los demás seres humanos, y lo único que hacen es ser empleados del capital concentrado, reciben premios. Otro bárbaro que tenemos aquí como vecino, Bolsonaro, que este fin de semana fue a apoyar, escuchen bien, una manifestación pro golpe militar en Brasil. El presidente Bolsonaro, que llegó a ser presidente por los votos dentro del sistema democrático, se reunió con quienes piden un golpe militar para terminar con la cuarentena y con la mentira del coronavirus. Entre toses, cupitajos que se le escapaban de la boca, Bolsonaro quería dar la imagen de ser una persona fuerte. Al grito de "no quiero negociar nada", dijo el presidente ultraderechista, subido encima de una camioneta, los manifestantes que se agolparon en el lugar con pancartas llamando a la intervención militar con Bolsonaro y a defender el AI-5, el Acta Institucional número 5, que en 1968 cerró el Congreso y suprimió numerosas garantías constitucionales. Prestemos atención, esto es lo que está pasando en Brasil. Otro, el jefe de los bárbaros, Donald Trump, que directamente incentiva a los manifestantes de los estados de Michigan, Ohio y otros que quieren mantener la cuarentena y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que la pandemia no se expanda, directamente apoyó y alentó a manifestantes que fueron hacia las casas de gobierno de estos estados armados. Vamos a escuchar el reporte número 9. Era una decisión de los estados. Hoy el presidente Trump llamó a la rebelión contra los gobernadores demócratas de Michigan, Minnesota y Virginia y se puso al lado de los manifestantes que reclaman el fin de la cuarentena. Javier Vega está en la ciudad de Washington. Javier, ¿cuáles son las últimas novedades que dio el presidente Trump en el día de hoy? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pues lo último es esta conferencia de prensa ya tradicional de las tardes y te destacaría dos datos. Primero, ha anunciado el presidente que al día de hoy se han realizado ya 80 millones de depósitos directos a las cuentas bancarias de los estadounidenses en apoyo en estos tiempos de la pandemia y también un programa de 19 mil millones de dólares en apoyo a los granjeros, al campo de este país. Por otro lado, y como ya lo adelantabas tú, entró en controversia con varios estados sobre el tema de si regresar o no a la normalidad, pero los gobernadores aludidos no se quedaron callados. Cansados de las órdenes para quedarse en casa, expresan su frustración. Protestas como estas contra varios gobernadores demócratas siguen creciendo. Que el gobernador sepa que ya no queremos estar encerrados. No estoy dañando a nadie, solo caminando en las calles, dijo este manifestante. Aprovechando la inercia, el presidente Trump lidera la rebelión desde Twitter. Liberen a Minnesota, liberen a Michigan, liberen a Virginia. Y fue de lleno contra el gobernador de Nueva York, quien debería pasar más tiempo haciendo y menos quejándose. Zero, zilch. nada. Cuomo sigue denunciando que el gobierno federal no ha dado recursos para insumos médicos ni para la reapertura y le pide al presidente que haga su trabajo. How many times do you want me to say thank you? But I'm saying thank you for doing your job. This was your role as president. Otro de los gobernadores aludidos, Ralph Northam de Virginia, le puso un alto al presidente. I along with this staff is fighting a biological war. I do not have time to involve myself in Twitter wars. En tanto, otros estados donde también hay protestas, como Texas, se preparan para reabrir en breve. We will open Texas. Mientras epidemiólogos advierten que si no se hacen bien las cosas, las olas de contagios podrían durar hasta el año 2022. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. O sea, estamos hablando del presidente de Estados Unidos que apoyó a Mauricio Macri, que actuó para que el Fondo Monetario Internacional trabajara a favor de la campaña de reelección de Mauricio Macri, fracasó. Y estamos hablando de todo una articulación que va del norte al sur de la patria grande, donde directamente se asume que hay que tomar el gobierno de cualquier manera y terminar con la fantasía de la democracia. El ejemplo es Donald Trump, con este llamamiento a la insurrección, directamente desde la Casa Blanca. Tenemos un Bolsonaro en Brasil que apoya un golpe militar para terminar con la acción del Parlamento y para poder terminar con los derechos individuales y la Constitución Nacional que ampara a la ciudadanía en Brasil. Pensar que aquí en la Argentina el régimen totalitario macrista está con las manos atadas es una fantasía. Vamos a escuchar un temón, Isaac Chambers, Smoking Mood. Thank you. to get down board before I relapse. Sands, like always, take the next train out of here. Got to keep on rising to the task, pushing your passions and deep in the pack and roll, roll it, roll it, roll. Keep on rolling, rolling, roll. Volvimos, América Resiste, la vuelta número 218, 20 de abril del año 2020. Transmitimos desde la retaguardia, con la operación técnica de Fernando TBL. Yo le voy a pedir a Fernando, así nomás en frío, si quiere, si puede, contarnos, aunque sea una síntesis, de qué se trata hasta que vuelvan los abrazos. Ah. Bueno, preparado no está este momento. ¿Qué haces, Ángel? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué haces, Fer? Gracias, por la invitación a ser parte del aire de América. No, resiste, que uno disfruta como oyente y aquí como primer oyente. Suele decirse en radio que los operadores o las operadoras son los primeros oyentes, y la medida para saber el interés que uno puede llegar a generar. Así que nada. Espero que mi interés sea replicado por nuestra audiencia. Hasta que vuelvan los abrazos. Y es difícil explicarlo. Surgió casi que como una decisión espasmódica, porque un viernes se dictó el aislamiento social obligatorio y el sábado empezamos a charlar con Giselle Rivaloff, que está en la co-conducción del programa, y luego con mis compañeros más cercanos aquí en la retaguardia, en la casa, Pedro, Euge, Agustina, y empezamos a pensar en la posibilidad de arrancar con un programa mientras durara la cuarentena, que intentara ser terapéutico para nosotros, sabiendo o previendo que lo que venía iba a ser complejo, y a la vez en ese momento, sin pensar que podía ser tan largo, imaginamos un programa de 15 días, de 20 días. Hoy arrancamos la quinta semana, y podría decir lamentablemente arrancamos la quinta semana porque, insisto, es un programa planteado para la cuarentena. Después, en principio no podríamos seguir sosteniéndolo por cuestiones laborales, pero nada, un poco compartir la cuarentena a través de la radio, utilizando la herramienta como radio, y sobre todo intentando romper con esa cuestión de los medios tradicionales, que están en una cadena contadora de muertos y de infectados de 24 horas. A mí no me gusta la conceptualización de guerra que se hace de este momento, pero es inevitable para mí que se me viene a la memoria lo que fue la acción comunicacional de la dictadura durante la guerra de Malvinas, un 24 horas permanente, se acabaron todos los demás temas, no hay otros temas en la agenda, no importa si matan a una piba, no importa, puede aparecer ahí cada tanto, digamos, pero se acabaron todos los temas, todo es un único tema. Y nosotros que siempre tenemos como la tarea alternativa de que algunas cuestiones no se pierdan de la agenda, vimos como multiplicada esa necesidad de sumar temas que no se pierdan en esta agenda monotemática de los medios tradicionales. Así que eso es lo que intentamos hacer todos los días, cruzados por la situación. Digo, no es un programa anticomunicación del COVID-19, por supuesto que nosotros también estamos cruzados por eso, pero si podemos hablar de dengue, lo hacemos, porque sabemos que hasta la semana pasada, por lo menos en muchos lugares, era más importante la epidemia de dengue que la pandemia de COVID-19. Me parece que esa relación lamentablemente empezó a cambiar esta semana, empiezan a aparecer como conocidos y conocidas que se infectaron, y bueno, y ahora nos estamos preparando para esto que no sabemos qué, pero que presumimos que puede replicar en alguna u otra medida lo que pasó en los peores países de Europa, los que más han sufrido, digamos, ¿no? Fer, ¿y los contenidos más o menos por dónde van? En principio, esto que te decía de intentar ver, por ejemplo, cómo se vive la cuarentena en lugares donde tarde o directamente no llegue la acción periodística de los medios tradicionales. Qué sé yo, ayer a la noche debo haber visto el primer informe, segundo informe sobre la pandemia en un barrio popular, y es un informe de 3 minutos desde La Oculta, que hizo creo que C5N. Nosotros y nosotras queremos darnos tiempo para ver cómo se vive la pandemia en otro lugar. La primera semana ya estábamos hablando sobre la dificultad en los barrios populares para vivir el aislamiento social preventivo en las condiciones de hacinamiento familiar en la que en general viven muchas familias en los barrios populares. Denunciamos permanentemente la persecución de las fuerzas de seguridad que están desatadas y autorizadas social y gubernamentalmente para hacer lo que hicieron siempre, pero ahora con ahora lo pueden mostrar, digamos, ¿no? Ahora lo pueden filmar, más allá de que hubo algunas sanciones de parte del gobierno que marcan una diferencia con lo que podría haber hecho Bullrich en esta circunstancia. Está claro también que, bueno, que las fuerzas de seguridad están desatadas y están profundizando lo que hicieron siempre. Estamos muy pendientes de cada uno de los femicidios que ocurren, porque esas familias quedan con necesidad de buscar y de alcanzar justicia, y si no tienen a los medios de comunicación tradicionales, que últimamente habían tomado el tema de los femicidios para documentar y para denunciar, es necesario que nosotros tomemos ese rol, nos parece, y hoy estuvimos dando cuenta de un femicidio en Santa Cruz que apenas apareció en los medios tradicionales la semana pasada. Y bueno, y como te decía, por supuesto también en el abordaje de las cuestiones de salud, pero sin los condicionamientos que tienen los medios tradicionales, ¿no? Los medios progres que se ven en la obligación de criticar todo lo que hace Larreta y apoyar todo lo que hace Alberto. Digo, ese tipo de condicionamientos nosotros no los tenemos, los del otro lado mucho menos, digo, los de que se ven obligados a criticar todo lo que hace el gobierno y defender o blindar todo lo que hace el gobierno de Rodríguez Larreta. Digamos, no estamos en ninguna de las dos en ese sentido comunicacionalmente. Claro, lo que nos permite libertad para, digo, no sé, yo esta mañana decía a propósito de esta esta cuestión que Larreta hizo aparecer en los últimos días de la semana pasada de la vejez, seguramente lo vamos a retomar mañana, si está bien o está mal la prohibición, si se trata a la vejez como si no pudieran pensar por sí mismos. Y digo, yo en este medio tengo total libertad para decir que, y no estoy tan seguro, de que la intervención del Estado para cuidar a los viejos no sea positiva, digo, más allá de que la decisión la haya tomado Rodríguez Larreta. Si estuviera en C5N no podría decir eso, y a la vez quien piense distinto lo puede hacer en esta radio. Bueno, Vos lo has comprobado montones de veces, así que nada, aprovechando ese pequeño aviso de libertad para meternos con una audiencia aquí en la radio y una cantidad de lecturas en la página web multiplicada desde que comenzó la pandemia. Yo creo que por dos razones. La primera razón es que hay mucha gente que hubiera querido o que quisiera escucharnos en momentos de normalidad y no puede porque tiene menos tiempo. Claro. Y ahora puede hacerlo. Y la otra razón es la que te decía hace un momento, ¿no? Este hartazgo de los medios tradicionales de comunicación contando muertos, esperando muertos. Yo no quiero ni pensar, aquí no hubo ningún famoso infectado de COVID-19. ¿Vos te imaginás el primer famoso que se infecte con COVID-19 en la Argentina? Sí, sí, sí, sí. Va a ser una enorme cadena nacional. Sin parar. Che, y a propósito de esto, ¿qué días va? ¿Qué horario tiene? ¿Cómo hace la gente para escuchar? Estamos hasta que vuelvan los abrazos. Los lunes a viernes, de lunes a viernes, de 10 a 12, en la mañana de La Retaguardia, pero también con varias otras radios que nos están replicando, a que no voy a nombrar ahora, porque como las nombra Giselle, siempre no las tengo a todas en la cabeza, sobre todo una radio mapuche del otro lado de la cordillera, cuyo nombre sería incapaz de, lamentablemente, de repetir sin leer. Pero digo, de 10 a 12, con un equipo en el que estamos al aire todos los días, Giselle Rivaloff y yo, pero que también tiene a Pedro Ramírez Otero en dos o tres días de la semana, deseando muchas veces que sea feriado para que Eugenio Otero pueda ser parte de ese aire que solo puede utilizar en los feriados, y con un equipo de producción con Julián Bouvier, con Andrés Mazzotto, con Pablo Giacobbe trabajando en la artística, en los audios y musicalizando, tengo miedo de olvidarme de alguien, con Agustina Sandoval cuando puede por aquí, digo, armamos un lindo equipo de laburo. Luis Sangio a veces también está por allí, estuvo las primeras semanas en realidad, y nada, está bueno lo que está pasando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí la veo a Euge también, que hizo su vuelta a las tablas, volvió a los micrófonos. Qué bueno, bienvenida, para quienes escuchamos, ¿no? Y también para que se sepa que Hasta que vuelvan los abrazos también forma parte de esta trinchera, ¿no? La trinchera comunicacional, recuperar la dimensión humana en la comunicación. Así que bueno, Fer, te agradezco mucho por lo que hiciste, y si a vos te parece, seguimos, ya sabemos entonces que va Hasta que vuelvan los abrazos por La Retaguardia online los días de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Ya sabemos, acá ya Fernando nos hizo la síntesis. Y no te olvides del dengue. ¿Viste? ¿Te acordás que yo decía el dengue, dengue, dengue? Dengue, dengue, dengue. ¿Viste? Decían coronavirus, yo te dije guarda con el dengue, guarda con el dengue, porque al dengue no se lo mide, no se toman malas medidas del dengue. Y el dengue está a la vuelta de la casa, está adentro de las casas. Y eso hay que combatirlo. Bueno, para ponernos en tema, si te parece, lo vamos a suspender al amigo Eduardo Galeano, porque ya perdí el clima guerrerista de Donald Trump, pero sí quiero escuchar el tango de Tosías, de la murga Esa te la debo. Tosías era un osito gorilón, que con el tema del virus un poquito se calmó. Ahora aplaude al enfermero, también al recolector, pero si piden aumentos, los escupe desde el balcón. ¡No, don Tosías! ¡No seas tan gorila! Tontosías era un osito gorilón, que de tanto, tanto encierro un poquito se enloqueció. Por la mañana celebra las medidas, sí señor, pero a la noche golpea sus sartenes de teflón. ¡No, don Tosías! ¡Caceroleate la chota! Tontosías ama el orden, pasable milisoform, cuidando la cuarentena un poquito se pasó. Cuando ve que por la calle circula un trabajador, lo saluda con su arma, con un tiro en el mentón. ¡No, don Tosías! días! ¡No te pongas la gorra! Tanto hacía, ya sabía que nunca iba a ser patrón. La salud o la economía era muy clara la opción. Hay que cuidar a la gente que está en casa sin salir, y por eso está de acuerdo con su amigo de Techín. Tosías, gorilón y compadrito, igual a Leuco pero en formato de osito. Si viene Leuco acompañado de su hijito, entre los tres forman el trío Leucocitos. El Tosías ya la gente lo conoce, por ser tan facho todo el día tose y tose. Su coeficiente intelectual apenas llega al promedio de todo, polémica en el bar. Y no le vengan con besos a Tosías, él sí la tiene clara, no cree en las filminas. Que ellos cambiemos buscando gente seria, que lo ayudara pa' llegar a fin de mes. Y no le vengan con datos que se esconden, con negros atendidos más rápido que os dé. Su pesadilla es quedar internado allá en Tecnópolis con Feynman y Milei. Hoy que no tiene más a Mauricio, siente que ahora ya perdió sus beneficios y está en la fila como estamos vos y yo. El Tosías no se banca el aislamiento, ni que el Estado le administre sus impuestos. Defiende al campo y solo tiene tres macetas, y cuando hay pauta no lo critica la reta. El Tosías, y aunque ya se hizo famoso, fue sin ayuda laburando como un oso. Meritocracia se la ganó trabajando, igualito a Mauricio, ejemplo nacional. Gracias al cielo que esta pandemia vino, que vino sin Patricia. Ay, no, perdón, mala mía. Que vino sin Mauricio. No vuelvas nunca más. Y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no daña a los demás.